secreto son los profesores que pueblan el jardín. Plim, plim, plim, piribiri, bim, plim, plim. Hay un grisito que toca el violín. Doña Cigarra rasca la guitarra.